criar um novo som. Quero ver as cores da canção. Ando desligado do meu coração. Ando mesmo sem direção. Quero sentir o mundo assim. São Paulo parece diferente. Não sinto os meus pés no chão. Eu corro, eu vou. Perú y el tema es Dale. Ya no me complico, no se vive siempre. Ya no me complico, no. Estoy con rabia, siempre es así. No me afecta lo que bebí. Medicina para dormir. Estoy matando y voy a seguir. Ahora que rompí la puerta, pueden salir. Toda orilla está muerta, gracias a mí. La muralla está abierta, te puedes ir. Prefiero morir al intentar. coser. Soy lo que ayer no pude ser, y al mañana un poquito le robé. Esta banda es del interior del Perú, se llama Chinese Park y el tema es Análisis Funcional de Mis Pensamientos. Del interior del país, específicamente de Arequipa, la banda es Youth y el tema es Esta Vez. Sé lo que vas a decir, que cada vez que te estiras para alcanzar algo que deseas, llega el destino y te lo arrebata. Pero esta vez no lo hará. No esta vez. Oh, puedes soñar. Una de las bandas que participó de nuestro 12º aniversario de este México, Godzilla fue nuestra en el tema Verano Peligroso. Viene en el interior del país, Huancayo, But the Records Are Killing Me, y el tema es 2-2-2. más de lo último de Cloaca, de su disco Vertido Tóxico, lo dejo con el tema Paralizado. Escuchemos ahora a la banda peruana Terra. Se formaron en Lima en octubre del 2020 y nos traen la canción Se Está Acabando. Esperaré parado en la parada. Para mí esto Esta banda se llama Luces Verdes, viene desde Cuba. Ellos nos traen la canción Traqueotomía. Es una banda que se formó el 2015 y este tema viene incluido en el CD-DVD titulado Primeras Luces Live. Ceros, ni perros, ni gatos, ni hierro. Pocas veces bebo nostalgia, una cucharada de moda. Soy una sombra gris que en la distancia se acorta, porque la luz que me falta para que sobra, que sobra. Segundo, hay una palabra en el mundo, una contraseña de Seón, es la traqueotomía del triste, es el motivo del cuerpo, la realidad que perdiste. Oh, hoy se me acabaron las causas, solo hay libertad, solo hay libertad. Me siento dueño del karma, ya no puedo parar, ya no puedo parar, no, ya no puedo parar, ya no puedo parar. Oh, yo. Tercero, he crecido fuera del miedo. Ya cautericé mis heridas, rimo lo que siento y no veo, veo lo que siento y no rima, no. Un aplauso. Un aplauso por uno de los tipos con más flow que hay en esta ciudad, raro, hoy tocamos en cola. Yo. Y allí. Sudando lucha, callejeo invento, con un cigarro en la boca y el otro en el pensamiento. Chivatones, pulmoneo, energía, yendo y viniendo, respirando, consumiendo al suave, a lo loco pero suave, loco a lo suave pero loco. Tiempo 11 y 11, 6 y 1, corrompiendo, me estoy dejando robarles el precio. Está caliente la caliente, no se sabe nada de nada y todo con todo resuelve cayendo. La jugada de medio labio más profundo que nunca, metaforizándome la vida para que me nazca más linda y que me den la mala, que yo voy con todo, arrabalero, camínalo, que no me importa la verdad, que yo quiero libertad. ¡Va! Dice. Hoy se me acabaron las causas, solo hay libertad. Yeah. Escuchemos ahora a Filo Sarión, banda formada en el 2010 en Bogotá, Colombia, quienes nos traen el tema No sé por qué. La banda peruana Los Bestia, desde su álbum Volver a la Tierra, publicado en 2019, nos traen el tema No es suficiente. Esta banda se formó en 2014 en la ciudad de Cartago, Costa Rica. Se llama Incidente y nos traen su último sencillo titulado Resiliencia, tema que trata sobre mantenernos positivos, de nunca rendirnos y de siempre salir adelante a pesar de las adversidades. Esta banda nació en Albacete, España, a finales de 2019. Vamos a escuchar la canción Soy un clon, tema extraído del EP Kair Banok, publicado en abril de 2020. Escuchemos a Drogery. Corporal. la banda Púncora, nacida en un barrio al sur de Santiago, en Chile, en el 98, nos trae el tema Cuenta Regresiva, canción incluido en su último álbum titulado El Milagro Chileno, que apareció a finales del 2020. Esta banda viene desde Huancayo, Perú, se llama Damocos. Vamos a escuchar el tema Perra Vida, tema que apareció en su álbum titulado Me Importa Una Mierda, que salió a finales del 2019. Sentado en tu oficina, wow, wow. Se llena